Si nos vamos a La Paloma, departamento de Rocha, para recibir a Daniel Hernández, militante de la Unidad Popular en aquel punto del este del país. Daniel, buen día. Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Bien, un gusto reencontrarnos contigo a la distancia. Y queríamos actualizar un poco la realidad de esa parte del país, de ese balneario tan lindo que tiene nuestro país, y particularmente de algunas realidades de sus pobladores, partiendo de una situación que se está dando con pescadores que nos adelantabas, ¿no? Sí, no, es un caso medio puntual de un muchacho acá. El tema social igual está bastante complejo para todo el mundo. Este muchacho, lo que le pasó, bueno, un vecino lo denunció. Estaba pescando acá, no es ni siquiera pescando artesanalmente, porque es una cosa, cayó una mallita chiquita en una bahía, uh-huh, que se puede hacer caminando, él lo hacía caminando, pero como los días fríos y esto, le prestamos un kayak, y fue a 30 metros de la costa, nada, lo puede hacer caminando, para no mojarse, más que nada por el frío, y está, un vecino lo denunció, y la prefectura lo llevó, y tal, la prefectura lo trató bien, porque tal, es una cosa, una falta. Él tenía un poco de tema de papeles con el bote y eso, pero algo muy folclórico, ¿no? El tema de esto es ver la parte social, de que el muchacho está como todo con problema económico, y con esa changuita, vamos a decir, porque no era una vez cada tanto que lo hacen en esta playa donde le pasó el hecho este, jala en otro lado, en otra costa, no tiene problema, pero vino casualmente a ese lado de la Paloma, y le surgió esto con este tema. Y bueno, ese día fue el viernes que caló, el sábado venía de mañana temprano a levantar una malla que son 20, 30 metros en la costa, que habría, no sé, 10 kilos de pescado capaz, y eso lo lleva a la feria vecinal, lo vende ahí y hace un peso, un trueque también, y ahí va sobreviviendo, ¿no? Parte es un poco el folclore de la costa también, y no más que eso. Pero bueno, está, genera un poco de... Uno ve que un muchacho que está complicado el trabajo, lo mínimo que pueden hacer para ir sobreviviendo, a veces yo que sé, hay que tener un poco más de parte humana, ¿no? O sea, sí. Yo reconozco que el tema de papeles del bote y todo, pero algo, o sea, son 10 minutos que estuvo dentro del agua y salió. Era para no mojarse los pies nomás, ¿no? Es una gran... Esto es un tema, ¿viste? Una, dejar vivir como, un poco, ¿no? Se podría decir. Y yo qué sé, académico, a veces... Hay cosas que yo siempre digo que están mal, a veces con el tema de la arena en la costa también. Alguno va con un carrito y saca un viajecito de arena chico, le hacen, no sé, 300 pesos, 400 pesos. Está bien que a veces esas cosas no estén bien, pero a veces la gente tiene que vivir también. Son cositas, lo mismo que una bolsa de piña en el monte, o yo que sé, un árbol que se cae un pino con un viento y cortan la leña y la llevan, hacen 700 pesos un viaje de leña. Estamos hablando de nada. Son cosas para poder sobrevivir nada más. O sea, tampoco van, a nadie le gusta meterse en el agua helada solo para sacar 3 kilos de pescado. O sea, es un poco de intentar vivir. Y en un panorama donde lugares como La Paloma vienen particularmente golpeados con el tema de la alteración que se sufrió con el turismo, todo eso, ¿no? Por supuesto, el turismo en La Paloma en los últimos años ha tenido, no solo por el COVID, ha tenido un retroceso grande. Se ha desmejorado mucho toda la situación económica. Entonces ya con los años cada vez está peor, y con el tema de COVID fue mucho más grave, ¿no? Claro. Entonces ya las temporadas que antes de diciembre a marzo, había gente que se venía, otra época también, ¿no? Se venía en un mes entero, otras circunstancias. Eso se terminó todo. Entonces ahora tenés una semana de vacaciones en enero, alguno, todo cortado. Entonces se termina enero, los primeros 15 días de enero, y después como casi un febrero, fin de febrero. Es todo un aparejo así, los fines de semana, un poquito de gente, y los restaurantes que trabajan ahí al 40%, 50%, no, nunca más fue la temporada aquella famosas de la costa. Eso ya hace muchos años que no se ve, ¿no? Daniel, pero esto ya se venía registrando en los últimos años, ¿no? En las temporadas de verano. Sí, por supuesto. Tienen como picos, que uno ve en los informativos, que los peajes llenos de gente, es real. Pero uno ve acá, los fines de semana de enero, por ejemplo, lleno de gente. Pero de lunes a miércoles está al 30%, 40%. no ves nada. Ves las casas ocupadas, pero no ese, ese bullicio imponente de fin de semana. ¿Y cómo están haciendo los vecinos para revolverse, los que no tienen trabajo fijo? Y hacen changas de lo que encuentran, alguna cosita de, yo que sé, jardinería, cortes de pasto, alguna pintura chica. El invierno también es poco. Eso te iba a decir, que no siempre hay, obviamente. Claro, porque la pintura la gente espera más sobre la temporada para las casas más prolijas, y el tema de con la lluvia, el invierno, todo, nadie pinta. En invierno dejamos de esperar un poco, ¿no? Pero está, es un tema. Claro, ¿cómo se ha reflejado esta situación en temporada que decías? ¿Se ha ido gente que vivía normalmente ahí? ¿Cómo, qué reflejos ha tenido eso? Ahora La Paloma tiene más gente flotante, ahora durante el año, por el tema del COVID, con el tema del teletrabajo y eso, como que hay más gente viviendo. Acá en La Paloma, cuando yo era niño, habrían, no sé, 3.000 personas más o menos viviendo todo el año. Después, ahora hace unos años, habrían 6.000 más o menos, una cosa así, viviendo todo el año. Y ahora con el tema del COVID, como está bastante extendida La Paloma también, que en el territorio, no se ve tanta gente en la calle y eso, pero yo calculo que deben haber una cerca de 7.000, 8.000, más o menos. Claro. Capaz que un poco más. De gente que ha venido por el COVID, que pueden trabajar acá. Claro. Y eso le ha dado cierta vida a La Paloma, pero en lugares grandes, ¿no? Superficie grande, gente va a comprar al supermercado. No es tampoco que le dé una gran vida a lugares grandes, ¿no? Como está acostumbrada la gente de Montevideo a comprar en supermercado, ¿no? Empezaste hablando de lo que pasó con un pescador, pero La Paloma siempre se ha caracterizado por tener también pescadores artesanales en esa zona, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? Porque ahí ya estaríamos en temas medioambientales, digamos, más allá de esto del coronavirus y de las temporadas, ¿no? Sí, bueno, la pesca hay pesca todo el año. Lo que pasa es que la pesca también es un tema. Acá hay dos empresas grandes de pesca, locales, que terminan siendo monopólicas, ¿no? Tienen las matrículas, tienen todo, y la gente trabaja para esto, para los dueños. Ahora el pescador acá artesanal lo que tiene, te arman la barca, la empresa te da la mitad del combustible, la otra mitad la pone el pescador, te alistan todo, te dan todo. El pescador hoy en día se sienta a la barca, prende el motor y se va a pescar. No como antes, que alistaban los palanques de la misma familia los pescadores. Ahora está todo tercerizado. El pescador ahora, como quien dice, es bastante más cómodo en eso. Entonces, después te termina generando, yo qué sé, por ejemplo, en invierno, un temporal grande. Están, no sé, 15 días sin poder salir, la gente tiene necesidades y le van a pedir dinero al dueño de la empresa. Y les anota. ¿Viste? Y le va dando, y después cuando hace una pesca le tienen que pagar. Claro. Entonces empata, no pierden. Esto es un tema ese también. Es muy monopólico el tema. O sea que nadie tiene su barca y sale a pescar y está por una empresa. O sea que el pescador artesanal independiente, digamos, no, prácticamente ya no existe. No existe. No, acá en La Paloma no. No, acá hay uno solo que pesca independiente y no está fuera del puerto y todo en una playa. Los que están en el puerto están matriculados solo para dos empresas nomás. No tienen. Es medio monopólico el tema ahí. Y el la situación del puerto de La Paloma, que también tanto ha dado que hablar en varias oportunidades, ¿en qué está? El puerto está siempre parado. O sea, el puerto hacen alguna cosa, cada los cambios de gobierno hay unos impulsos de algo, pero está todo enterrado el puerto. El tema de la draga también, que es otro tema ese. Sí. Hace años que no está funcionando bien el puerto. Y ahora vino un barco de pesca de altura que estuvo bajando una carga acá en el puerto que hacía años que no se veía. Pero como de pasada nomás, ¿no? Ajá. Un poco medio. Creo que cada tanto van a venir a descargar acá. Pero creo que era porque había un paro gremial en Montevideo y no podían descargar en Montevideo y vinieron a descargar acá a La Paloma. Claro. Moviendo toda la logística de camión y todo hacia La Paloma, solo porque no podían descargar en Montevideo. Claro. Bueno, ¿hay algo más que quieras aprovechar a contar de la realidad de allá? Sí, está ahora el tema ollas populares y eso acá en La Paloma. Ajá. Se calmó un poco, no hay ahora. Lo que hay, sí, mucha gente anotada en el comedor municipal. que hay una, creo que son 120 personas, cosas así por día, que es bastante, había menos, habían 70, 80, ahora unos 120 más o menos, y después que hay durante el año también, ¿no? Porque a pesar de que hay temporada alta, hay gente que sigue en el comedor municipal, menos cantidad, porque empieza a moverse un poquito la cosa en la costa y eso da un poco más de trabajo, pero hay bastante gente. Y mucha gente deambulando también. Claro. No en situación de calle, porque eso está bastante... El interior siempre está mejor en eso, pero se ve gente que viene de afuera y que anda como boyando, caminando, ahí en deambulando a otros departamentos, que ahí casi mendigando, ¿no? Eso se ve. Daniel, eso antes no se veía. Una última cosa sobre el tema Víctor Hernández, y bueno, que le recordamos a los oyentes que fue herido de bala sin tener nada que ver y quedó parapléjico. Bueno. ¿Ha habido alguna novedad con todas las movidas que ustedes han hecho? Bueno, nosotros tuvimos en varias etapas, esto es como que fuera un electrocardiograma, diría, va subiendo y bajando, como meseta. Bueno, tuvimos, siempre tenemos un impulso alto, después de esta movilización que se hizo, creció, ¿viste? Empezó todo el mundo a preguntar, todo el mundo se fue levantando la cosa hasta que volvió a traer de vuelta una meseta. Y ahora estamos en el siempre en el silencio ese hermético de todas las instituciones de todo tipo, está totalmente hermético el tema. Y con el secretario de Heber, del ministro Heber, estuvimos hablando. Él, yo tengo audio todo, el hombre... Él dice, nosotros entendemos la situación, dice, sabemos que Víctor no es culpable de nada, lo tenemos muy claro, pero es un tema muy complejo para ellos mismos, dice, nosotros queremos ayudar. Dice, de corazón, el tipo, un audio que me dice el hombre, de corazón, queremos ayudar. ¿Quién es, repetía, que dice eso? El secretario de Heber. Yo tengo el teléfono ahí. Me dice el hombre, nosotros de corazón queremos ayudar, pero es un tema como diciendo, ¿por dónde? Sí. Viste que te pasa, de trasciende el tema de instituciones, todo, que es un tema, viste, muy de fondo. Tendrían que hacer algo muy grande, no sé, es un tema de ellos adentro. Bueno. O sea, la justicia es parcial. O sea, en la parte penal, lo de Víctor, todo el mundo sabe que la bala salió de ahí, pero no tenemos que nosotros, diría el abogado, tenemos que probarle a ellos, yo diría que no hay que probar nada, pero... es como para la justicia parcial. Entonces, que todo, yo he hablado con fiscales retirados, Mariana Mota también, con mucha gente, y todo el mundo nos dice que apuntemos a lo civil. Ajá. Porque lo penal es muy complicado. Bien. Que ha pasado mucho tiempo y la verdad que una de las cosas que te indigna más todavía es que, por más que te digan que en lo penal es parcial en algunas cosas y ha pasado mucho tiempo, a mí me gustaría saber por qué. Por supuesto que la parte civil, la Víctor, lo mejor de la calidad de vida, está clarísimo. Pero acá una persona disparó, dijo una persona en silla de rueda y queda por eso. Está claro, está claro. Bueno, bueno, quedamos en contacto por cualquier novedad en cualquiera de los casos. Bárbaro. Un saludo allí para los dos. Dale, igual para ustedes por ahí. Saludos. Chao, chao. Damos, chao, chao.